Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre por Farco Satelital, como solemos decir. Gracias a la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros estamos en el aire en todo el país, en todo el territorio nacional. Y seguramente llegamos a todos aquellos que nos quieran encontrar o buscar primero y después encontrar allá en la web, para aquellos que tengan ganas también de presentar nuestros contenidos y ponerlos a su pauta dentro de diferentes radios comunitarias o alternativas. Lo pueden hacer en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Nosotros estamos hoy con un programa muy particular, realizado por varias escuelas, ¿sí?, con la colaboración de chicos de diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y con el trabajo que se viene así como realizando en diferentes momentos y circunstancias, así que vamos a hacer las presentaciones pertinentes. Yo les cuento que con los chicos del Comercial número 21, Distrito Escolar número 11, Escuela Hipólito Bouchard, trabajaron Yael Blanca, ¿sí?, profesor aquí del programa REC, Red Escuela y Comunicación, para Hora Libre, junto con Alejandro Canizzaro, quien hoy no está, pero que estuvo trabajando con esos chicos. Me visitan los chicos de la Escuela Comercial número 6, América, donde tenemos los estudios. Ellos también me van a ayudar aquí a poder discutir, plantear el debate sobre el tema que nos van a traer. Y también están los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar número 3, Manuel Mujica Lainez, turno vespertino, del barrio de Lugano, también de la Capital Federal. Ellos todos están trabajando con diferentes docentes del programa REC. Así que en la operación técnica hoy tenemos a César Baldoni, ahí en la coordinación de piso a Néstor Cortés, en la coordinación general a Mariano Molina, y bueno, aquí al lado mío a una de las profes, Yael Blanca. ¿Cómo le va, Yael? Muy bien, ¿vos? Excelente. Mucho mejor, ¿no? De la voz, digo. Y ya hablamos, bien. ya hablamos, ya no es todo, no es todo moco. El tipo, la imagen divina. Estamos, qué sé yo. Aquel que me escuchó en algún momento sabe que la voz está recuperándose, no está todavía ahí. Pero viste, como te decía antes, Sofovich hizo una carrera, la Borges también, ¿por qué yo no? Bien, no voy a agregar lo que te dije antes. Entonces. No, por favor, queremos el dinero de esa gente, no más. Hizo fama, bueno, está bien. Nada. Chicos, bienvenidos al estudio. Primero, gracias por hacernos el aguante. Nombre, apellido, barrio del que son, escuela. Sabrina Caballero, vengo de la Escuela Comercial 6. Y bueno, estoy acá junto con tres compañeros del curso. Bien, ¿de qué año sos? Soy de cuarto segunda. Cuarto segunda, ¿turno tarde? Sí. Muy bien, bienvenida, muchísimas gracias por estar. Gracias. Hola, mi nombre es Araceli González, de cuarto segunda también, compañera de Sabrina. Soy de Villa Lugano. Villa Lugano, aquí en la zona. Día de mucha lluvia hoy, sí. Así que Lugano estaba como medio difícil. Yo vengo de la provincia, de la zona de Lomas del Mirador. Todo cortado, están arreglando todo, así que todos los arreglos estaban inundados. Sí, nada. Muchos árboles en los pisos y todo. Varios árboles en los pisos, parece que hubo mucho viento en esta noche, así que estábamos complicados en la Ciudad de Buenos Aires, pero acá y todos nos vinieron a hacer el aguante, así que muchísimas gracias. Brian Pisano, de cuarto a primera, de la escuela número 1 del 13, Manuel Canalla, y de Villa Lugano. Bien, segunda vez en el aire, ¿no? Sí. ¿Este año? Muy bien, bienvenido entonces. Hola, yo me llamo Evelyn Vareiro, vivo en Villa Lugano, y bueno, vengo acá al colegio de la Comercial 6, en cuarto segundo. Cuarto segundo. Compañera de Araceli y de Sabrina. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Flores, pero soy Emma para todo el que me conoce o que no. Bien, Emma, entonces. Del barrio Nájera, y de cuarto segundo también con compañeros acá, de la Comercial 6, de América. Bien, ¿ustedes no habían salido del aire todavía? No. ¿Primera vez en el aire? Sí. ¿Hoy? Sí, han hecho prácticas con César ya. Sí. Estoy en buena práctica. Muy bien. ¿Niña? Mi nombre es María Pérez, soy de cuarto primera de la escuela número 1, Manuel Mujica Lainez. Soy compañera de Brian. Y... ¿Y vos no viniste la otra vez que estuvieron en el programa ustedes? No pude venir porque estaba internada, me habían operado. ¿De qué te operaron? No lo voy a decir. ¿Tuviste un problema de salud y te tuvieron que operar? Me operaron de una absceso. Bueno, estoy internada por eso. Mira, ¿y ya estás bien? Sí, vas a estar acá. ¿Ya estás mejor en recuperación o ya estás de alta? Sí, estoy bien. Ya me dieron el alta. Sí. Bien. Bueno, entonces contento porque estamos acá todos más saludables, ¿viste? Sí. Yo le cuento a los oyentes que si quieren ver las producciones de los chicos, quieren escuchar, quieren bajarse fotografías, quieren conocer los rostros, eso lo pueden hacer en www.programarec.com.ar. También a todos los muchachos y muchachas que están por ahí en diferentes partes de la ciudad, y los que tengan Facebook en todo el país nos pueden buscar como Programa Rec. Escriben Programa Rec todo junto y ahí nos tenemos para poder compartir fotografías, videos y demás cosas en la plataforma de Facebook, ¿sí? Y si no, como siempre, nos pueden escribir al correo electrónico histórico de Hora Libre, que es horalibre@programarec.com.ar. Cuéntame de qué vamos a hablar hoy, cuál es la temática del día, cuál sería el título. Educación sexual integral. Educación sexual integral, suena serio. Suena serio. Pregunto antes que en nada. En realidad, perdón, sí. Más que de educación sexual, de salud sexual reproductiva. Bien. Que de alguna manera se vincula claramente con la educación sexual. A ver, salud sexual y reproductiva. Sí, pero vos hablaste de la educación, o sea, la verdad es que si uno tiene que recibir educación sobre algo es porque es un tema que por alguna razón alguien cree que es valioso, que es necesario. Si está dentro de la currícula es porque socialmente, culturalmente, y hay un Estado, ¿sí?, que regula que ese conocimiento llegue a las personas, más allá de si están o no interesadas. Siempre que hay un contenido curricular pasa esto. Hay alguien que toma una decisión, ¿sí?, desde el brazo del Estado, desde el brazo de quien tiene que regular algunas cuestiones, ¿sí?, para que los demás accedan a ese conocimiento. ¿Por qué para ustedes, les pregunto a ustedes, ¿no?, como adolescentes, como jóvenes, ¿por qué para ustedes es necesario conocer acerca de la salud sexual y reproductiva? Y para cuidarnos, más que nada. ¿Por el tema de las enfermedades? Porque hay demasiadas enfermedades, cosas que te pueden pasar por no cuidarte bien o no saber qué hacer. Claro, el VIH, el SIDA, también. Y por el miedo más a la chica también de quedar embarazada, también. Que no es un problema solo de las chicas. O sea, la chica es la que se queda embarazada. Pero la verdad es que los pibes también. El hombre también hace su parte. Sí, pero algunos se hacen cargo. Y tiene consecuencias, y en la vida no es lo mismo hacerse o no hacerse cargo. Un hijo no deseado no es bueno para nadie. Sobre todo para el pibe. En algún momento llega a ser un. Puede llegar a ser una bendición, pero eso varios años después, cuando ya sabe cómo mantenerlo y demás. Claro. Bien, a ver. Yo pregunto entonces, para ustedes hasta ahora, ¿cuándo fue el primer momento donde trabajaron estos temas, donde los hablaron, en la escuela se habla? ¿Cuál es la trayectoria real que ustedes tuvieron con la cuestión de la sexualidad estudiada dentro de la escuela, digamos, discutida dentro de la escuela? Yo una sola vez en primer año que me dieron una charla, pero era corta, no era muy... No me dieron mucha información. O sea, no fue integral, fue claro, como muy puntual. No, a mí también, en primero hablamos, pero muy muy poco, ¿no? La verdad que nos tuvimos una hora de clase que hablamos de este tema y no pudimos hacer nada. O sea, no al final ni explicaron cómo se pone un preservativo, nada. Fue muy muy corta la charla. Mira, ¿y ustedes? Nosotros tuvimos en primer año, en segundo, y después tercero. Tercero también. En tercero nos explicaron cómo se pone un preservativo mediante una banana. Claro, fue de verdad. Y a nosotras las mujeres nos explicaron más cómo cuidarnos con los métodos anticonceptivos y todo eso. ¿Por separado o con todos juntos? No, todos juntos. Igual hacían preguntas que algunas nos contestaban y los hombres también les daba vergüenza contestar, pero está bueno porque así aprendes más de cómo cuidarte y todo eso por las ¿Cómo vivieron ustedes esas situaciones en las que alguien se pone a trabajar con ustedes a hablar de estos temas? Y la primera vez fue incómodo, sí, porque que tengan que empezar a hablar sobre eso. Claro. Sí, sos chico y te pones tonto, se puede decir. Bueno, va a ser la edad que estamos cada uno piensa cualquier cosa. Es como de todo lo relacionado con el sexo y demás, es un tabú y es gracioso más que nada a esa altura. Claro, es tabú. Lo primero es esto, uno lo siente como prohibido. Hay algo ahí que está como trabado, digamos, como que cuesta empezar a descubrir también lo valioso de poder hablar y que no se vaya por el chiste, no se vaya por la broma con el otro. Es cierto, esto es gracioso porque también pasa algo, que es que uno se pone nervioso. Sí. Sí, sí, aparte es como que te agarra muy de chico y te agarra en la edad de hacer tonterías. Claro, fíjate, no saber todavía tratar ese tema, o sea, muy incómoda. A mí la primera vez que vos me decías antes, te sentiste muy incómoda cuando pasó, cuando se pusieron a hablar en el aula. ¿Sí? Sí. No, mira, no fui a dejar de reírme, pero sí, fue muy incómodo. Igual también... Como ahora. Claro. Pero en parte también estuvo bueno porque... O sea, también me tiró un montón de cosas que yo no sabía ni nada. Así que esa parte estuvo bueno, aunque sí, fue muy incómodo al principio. Mientras más se sepa, mejor. Claro, claro. ¿Por qué es necesario trabajarlo antes? Y porque no sé... Para prevención. Claro, si no sabes nada antes de tener relaciones, puede tener una enfermedad o... Mismo otra cosa, claro, también. Para no enfermarse, para no quedar embarazado si no lo desea, para poder planificarlo. Claro. ¿Sí? ¿Y para qué más? Y para no tener enfermedades. O sea, hay muchas enfermedades que pasan por transmisión sexual. Como el HIV, la gonorrea, creo. Sífilis también. Y varias. A nadie le gusta tener enfermedades. Sí. Hepatitis B, hepatitis C, sí. Verrugas, hay un montón de cosas. Etcétera. Yo me quedé pensando en lo que dijo el primero, que antes él dijo hablar de eso, como que es hasta impronunciable. Uh-huh. El tema del sexo y la sexualidad, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Pero también, que más allá de que hay una ley de la que supongo después hablaremos un poco, en realidad la educación sexual les resulta, nos resulta incluso a nosotros más que ustedes, porque somos de otra generación, difícil, porque justamente no está tratada en todas las etapas. Porque si vos de alguna manera se trabaja con educación sexual desde el jardín, lo volvés a trabajar en la primaria, cuando llegás a la adolescencia llegás de otra forma. O sea, no es que vas a trabajar lo mismo en todas las etapas. Yo tuve una pequeña charla en séptimo y una pequeña charla en primer año. No, nada más que eso. Bueno, pero vos planteaste algo, y también lo dijeron, asentían todos aquí, que era tabú. Entonces, sí. Cuando uno no puede hablar durante 12, 13, 14 años de algo, en el momento que tiene que hablar, tiene tanto para decir que no puede decir nada. Y no. Es como que tenés todas las ideas amontonadas y se congestionan en un lugar. Es cierto esto que plantea ya él, que si uno viene trabajando en el diálogo, en la escucha, en el aprendizaje, atentamente, con cierta calma, y a medida que uno va estando preparado según la evolución que tiene por la edad y por paso a paso, no enterarte todo de golpe y no saber qué hacer. Digo, porque también sucede algo, es que uno, vos decías algo que es, bueno, uno como que te agarra muy chico, sí, pero lo cierto es que mucha gente la primera charla le llega después de que ya inició su vida sexual activa. Sí, pero también viene la parte de los padres que le tienen que ayudar a los hijos, más que sabe que también se da. Y si vos tenés a, no sé, un tenés a tu hijo que tiene 14 años, tenés que ir viendo y diciéndole las cosas como son. Bueno, también es cierto que para algunos padres es muy difícil, algunos tienen eso como muy fluida la charla, y en algunos casos no saben cómo encarar sus primeras charlas, entonces lo que terminan haciendo es prohibiendo y no hablando. Claro. Sí, también es no, como mi que mamá es muy abierta conmigo en ese sentido. A ver, ¿cómo? Mi mamá es muy abierta conmigo en ese sentido. Siempre me dice, tenés que cuidarte, si estás con él, cuídate. Y no tengo vergüenza en contarme las cosas, más. Siempre. Mirá. Aparte, si le tenés vergüenza, algo es como que... O sea, no es lo mismo pedir un consejo a otra persona que pedirle a tu mamá o a tu papá. Claro, es verdad eso. No, totalmente, es buenísimo para tener ese apoyo, esa... Porque después no te quedas con el miedo, digo, con la duda. Claro, yo claro, también, le contaste a un amigo, me pasó y esto. Me gustaría decirle, mamá, mira, yo no sé, por ejemplo, no sé cómo, yo sé que tengo que tomar anticonceptivo, pero no sé a qué hora o cuándo, qué sé yo. Y yo a veces que me da cosas y no, pues yo no, me lo guardo, si me da cosas, no tengo esa charla, me da como, me lo guardo y no digo nada, mejor, entonces... Y digo, y ahí la opción es quedarse con la duda, ir a un médico, hablarlo con tu pareja. ¿Qué se hace en esos casos? Al médico. Hablan todos juntos. Habitualmente a veces más allá de a los médicos se hablan de amigos. Claro. Sí. Ahí es donde la empezamos a pifiar, ¿eh? Ahí empezamos. Claro. Nos juntamos entre amigos y somos cinco ignorantes, en donde tenemos cinco niveles de ignorancia al cubo. Después se elabora una teoría. Sí, se elabora siempre una teoría, sí, es verdad. Siempre. No, creo que lo mejor es ir al médico, o sea, hablar con tu mamá, papá, tutor. No, pero igual, somos así, lo primero que hacemos es contarnos entre amigos, hablando entre nosotros, siendo así. Siempre te piden, la mayoría de los amigos siempre te piden ir al médico, que hables con él, que te va a aconsejar mejor. Claro. Si sí, el médico estudia, sabe más o menos de qué está hablando. Claro, está bien, pero... Digo, está claro, entonces, hasta acá, que hay una necesidad en determinado momento de la vida que... hace que eso de lo que no se venía hablando haya que enfrentarlo y empezar a hablarlo y de alguna manera descubrir cuáles son los conocimientos que deben fluir entre cada uno de nosotros, digamos. Sí, sí, sí, claro. Y de hecho lo que habría que corregir entonces sería esta idea de que se llega a los 12, 13, 14 años sin hablar de esto. Eso debiera estar corregido ya. Sí, sí. Se debería hablar de a poco hablando en el colegio, en la casa, en todos lados para ir. Y que deje de ser un tabú porque... ya hasta los pibitos de 10 años saben lo que es. Claro, ya. El problema es ¿qué es lo que saben? Porque en muchos casos no saben consecuencias, no saben problemas, no saben... No, bueno, eso claro, no. Saben. Ese tema no lo saben, pero saben... No. Es el otro tema. La otra es divertirse, ¿no? Claro, no saben las consecuencias, pero saben el juego, o sea, es... Saben el juego por las reglas. Claro. Es una buena forma de decirlo, saben el juego por las reglas. Sí, o las consecuencias que tiene esta cuestión del jugar. Sí, y por otra parte es cierto, como somos seres sexuados desde que nacemos, es imprescindible que alguien te diga, che, no está mal que juegues, en tal caso tenés que poder tomar decisiones conscientes. No, ¿quién no va a tener relaciones sexuales en toda su vida? Hay gente, pero es poca. Una vida horrible. Dejate joder. Una vida muy triste. Padre, mucha para atención. Ser padre tiene que ser virgen. ¿No? A mí no me tiran la lengua porque me sacan el escrito. No, porque... ¿Me hablan de uno o me están hablando todos juntos? Respondeme lo que dijo Villa. Decime. Yo estoy en la iglesia y todo. Un padre no puede ser virgen, porque puede ser padre... y después a los 40 o antes decide ser padre, realizar su vida a Jesús, y se puede hacer, pues no hay una ley que diga que el padre tiene que ser sí o sí, y una iglesia tiene que ser virgen. No, pero sí hay personas que lo son. Hay gente que sí, pero no se está hablando de padre. No, también alguien puede ser célibe por una cuestión religiosa o por una cuestión, qué sé yo. Hay muchísimas religiones, no solo el cristianismo, y hay gente que de repente, no sé, yo conozco adultos que después de tener hijos, y que ellos deciden ser célibes los dos y entregar los dos, ¿sí?, a esa fuerza que creen divina, todo su ser, y en todo su ser está nunca más tener relaciones, y bueno, nada, es digno, qué sé yo, cada uno toma las decisiones que quiere. Libre de hacer lo que quiere con su cuerpo. ¿Sí? Y con su vida. La historia es... ahí hay una conciencia y una reflexión muy grande con esa toma de decisión. Yo no sé si todos los seres humanos tenemos la misma... No lo sé, estoy seguro que no. Digamos, en líneas generales, alguien para decir no voy a tener nunca más relaciones porque esto lo entrego a Dios, al Señor, a Jesús, a Mahoma, me da igual, ¿sí? Toma como esa decisión con una conciencia muy potente. Ahora, muchas veces pasa que pibes y pibas se entregan a cualquier tipo o tipa, en cualquier circunstancia, sin mucha reflexión. Pero la vida cambia, puede pasar cualquier cosa acá varios años. No, pero en realidad es así como él dice, en realidad. Ahora vos ves, no sé, una nena ya de 12 va a bailar, encuentra a un pibe, se va con el pibe y hace lo que va a hacer y fue. Y la historia es, ahí, si es consciente de cómo se va a sentir, de si es una decisión buena para ella. Porque yo no creo que esté mal que alguien tenga relaciones sexuales. El problema es si es el momento justo, claro, si lo hace con la persona adecuada, si la persona adecuada valora realmente, ¿sí?, lo que esta mujer o este hombre están entregando. El tema es, ¿por qué es que todos saben qué hacer, cómo hacerlo y por qué, pero no saben cómo cuidarse, qué pasa si lo hace mal, qué pasa si mandas... Deliz. Las películas. Sí, ¿cómo es que? No sé. Bueno, hay algo de lo físico, o sea, que uno va aprendiendo también. Sí. A jugar se aprende jugando, a hablar se aprende hablando. Escuchando. que hacer se aprende haciendo, digamos. Pero como pero como se aprende tan rápido todas estas cosas, también se tendría que aprender cómo cuidarte, qué hacer para mantener. Pero por eso estamos hablando de cómo le cuesta a cada uno el saber o no saber eso. Al punto que tenemos una ley que regula el acceso a este conocimiento. Porque si hay una ley, es porque hacía falta que alguien ponga las cosas sobre la mesa y diga, che, esto hay que discutirlo, esto hay que enseñarlo. Pero esa ley no está vigente todo, pero nadie la respeta. Nadie la hace valorar. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. A ver, yo les cuento a los oyentes, porque no sé cuánto tiempo venimos ya de programa, pero van como 8 minutos. 23 minutos, mira vos, hablamos mucho, chicos. Bien, le recuerdo a la gente entonces que trabajó la gente del comercial número 21, distrito escolar número 11, ¿sí? Ellos estuvieron haciendo entrevistas, hoy nos acompañan aquí en el piso los chicos de la escuela número 6, ¿sí? El comercial 6 América, y los chicos de la EME número 1, distrito escolar 13, Manuel Mujica Lainez. Estamos discutiendo un poco acerca de por qué es necesario, ¿sí? Y ya por ahí nombramos que existe una ley, ¿sí? ¿La ley del año 2006 o 2008? 2006. Sí, yo sé que existe por otra parte una regulación adentro de la ciudad, pero hay una regulación a nivel nacional. Ahora vamos a ver si podemos dilucidar un poco acerca de eso. Pero los chicos estuvieron hablando sobre la ley de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Junto con María Carpineta. María Carpineta es una doctora que trabaja dentro de lo que es inclusión socioeducativa, inclusión escolar. Ella coordina el proyecto de salud junto con la Barquedes y otros proyectos, que son varios proyectos que están relacionados con la salud, la visión, también hay odontología para niñez e infancia. Y estuvieron ahí en la entrevista trabajando con los chicos Marita Carpineta y Mariana Blanchard. Sí, ¿sí? Que es psicóloga. Que es psicóloga. Vamos a escuchar cómo tratan ellas, ¿sí? Y qué nos dicen acerca de la ley de salud reproductiva. Argentina, como en la Ciudad de Buenos Aires, hay todo un marco, se llama legal, o sea, hay un montón de leyes que hablan de los derechos que tenemos todos los sujetos. Ustedes son adolescentes, los adultos, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires hay una ley que es bastante vieja, que es del año 2000. Toda persona que necesite información sobre salud sexual y reproductiva puede recibirla, a pesar de ser adolescente. Tienen derecho a recibir la información. Claro, no importa la edad que tengan. Pueden tener 14, pueden tener 13, pueden tener 17 o pueden tener 30. ¿Sí? Pero estas leyes lo que dicen es... ¿Esa ley es solo para la ciudad de Buenos Aires? La 418 es solo de la Ciudad de Buenos Aires. Y esa fue en el año 2000. Después hay una ley que salió en el 2002, que tiene ya 10 años, que es la ley nacional. ¿Sí? Son parecidas. La ley de la ciudad es un poquito mejor, un poquito más superadora, porque justamente no pone el límite de edad. La nacional te dice que tenés que estar mayor de 14 años para recibir información. ¿Sí? Igual las leyes, digo, si yo tengo 13 años y quiero recibir información, también hay algo superior, que es el derecho a la salud, y parte de recibir información tiene que ver con nuestra salud. Entonces yo como médica, si tengo un adolescente de 13 años que viene solo a pedirme información, se la voy a dar, ¿sí? Pero ustedes, está bueno que sepan que en esta ciudad ustedes pueden pedir información sobre salud sexual y reproductiva, no importa la edad que tengan, ¿sí? La ley no habla solamente de la información, esta ley dice que ustedes pueden recibir información sobre todo lo que necesiten. Y además, todas aquellas prestaciones, o sea, hacerse de análisis de sangre, ecografía, ir a buscar preservativos, métodos anticonceptivos, DIU, todo lo que ustedes necesiten para poder cuidarse, mujeres y varones, esta ley se los garantiza. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. En el aire de Hora Libre estábamos ahí escuchando a María Carpineta, que es pediatra y que por ahí nos hablaba un poco acerca de lo que es la ley de salud reproductiva y la necesidad de poder hacer conocer cómo se trabaja, ¿sí?, hoy en la ciudad de Buenos Aires, y por otra, a los docentes, decía ella, y por otra parte ahí cómo los chicos tienen que de alguna manera acceder a espacios que en los que se habilita el diálogo, ¿no? A mí me parece bien interesante esta idea de que no alcanza solo con saber entonces cómo usar un preservativo o cómo se usan las pastillas o qué otros métodos anticonceptivos hay, sino habilitar el espacio para el diálogo. Les pregunto a ustedes primero sobre si conocen acerca de anticonceptivos y formas para cuidarse en la prevención de enfermedades. Sí, pero no mucho. No mucho, no en detalle. No en detalle. Bien, ¿y qué es lo que conocen habitualmente? O sea, el preservativo, después lo... El preservativo. Sí. Bien, la utilización del preservativo, que tiene una de las cuestiones... primero que hay preservativo femenino y masculino, ¿sí? ¿Sí? Y en esto hay que reconocer que el más utilizado, primero por una cuestión de costos, es el preservativo masculino. Sí. ¿Sí? Claro. Que es el que vos decías que les enseñaron en un aula en algún momento con una banana, una sí, fruta. Bien, situación bizarra si las hay. Sí. ¿Sí? Sí. Están acomodando los chicos de vuelta porque, bueno, hubo ahí la necesidad de ir a un aula. Estamos en el estudio, ¿sí? Así que le agradecemos a la profe que los dejó venir. ¿Profe de? Microeconomía. Gracias, Moreto. Gracias, Moreto. Bien. Bueno, está bien. Esta es la ventaja de tener el estudio de radio dentro de la escuela, que nos permite ir al aula, avisar que estamos laburando y volver. ¿Sí? Mientras nosotros sigamos en el aire con los chicos de la MN1 del 13. Y estábamos hablando acerca de cuáles son las formas de cuidarse que uno ya conoce. Los métodos. Que son algunos métodos anticonceptivos, ¿sí? Pero no todos son de prevención de enfermedades. Claro. ¿Sí? Lo más seguro es el preservativo. Es lo más simple, lo más seguro. Más eficaz. Y el anticonceptivo también. Es lo único que... Las enfermedades es lo único que te cura. Va, no te cura, que te repele, que te protege. Que te protege, previene. Que te recubre. Ahí está, ¿sí? No me salía. Vamos a escuchar a Mirita Carpinetta, que ahora nos va a hablar sobre estos métodos específicamente. Repasemos, tratemos de prestar atención a ver si los conocíamos a todos y demás. Los métodos de barrera, o sea, el preservativo del hombre, pero también el preservativo femenino, ¿sí? O cualquier método que haga que una persona no esté en contacto con las secreciones de otra persona, ¿sí? Previenen la enfermedad de transmisión sexual, que es mucha, y que se contagian justamente por los fluidos, el fluido vaginal en la mujer o las secreciones en el hombre, o sea, la eyaculación y las secreciones penianas que tiene el hombre, ¿sí? Entonces, es muy importante el uso del preservativo, femenino o masculino, si son dos mujeres, hay algunas otras maneras de cuidarse que se llaman de barrera, ¿sí? Que lo que hacen es alejarnos de las secreciones del otro con el que yo me junté, que no importa que sea mi mejor amigo de toda la vida, porque mi mejor amigo de toda la vida, por ahí, es muy sana, pero si mamá estaba enferma y en la panza le contagió algo, ¿sí? Entonces, que yo sea muy amigo del otro no significa que el otro no me salva de nada, ¿sí? Entonces, sí o sí, preservativo. Siempre. Ustedes y los adultos. Hora libre. La comunicación hace escuela. Ahí escuchábamos, medio feo se escuchaba, pero era la voz de María Carpinetta, yo que la conozco a ella. Sé que habla mucho más clarito que lo que se está escuchando, pero decía algo que era bien claro como para cerrar, ¿no? Sí o sí, ustedes y los adultos, cuando tienen relaciones sexuales con preservativo, ¿sí? Hay que cuidarse de todo. Y hay que entender esto, ¿no? Que el preservativo es una barrera física, por lo cual, aparte, te ayuda a prevenir el acceso de un montón de enfermedades, bacterias y virus, ¿sí? Ahora, las otras formas, que son a veces anticonceptivas de cuidarse, lo que tienen es que... Que no te cuidan de las enfermedades. Bien. Porque se te pasan, básicamente. Solamente te protegen de no quedarte embarazadas. A ver, ¿qué métodos anticonceptivos que no son barrera física, entonces que no sirven para prevenir enfermedades, pero sí sirven para prevenir el embarazo? El DIU. Sí. El DIU. Están las pastillas, las inyecciones. A ver, vamos a tratar de explicar cada uno. El DIU, ¿quién lo coloca? ¿Cómo...? Por lo que yo sé, tiene que ir un ginecólogo y... Bueno, te lo puedo, te lo aplico. Primero tiene que hacer un par de estudios y es como una intervención. Tiene que ir al médico y es el médico quien lo coloca, ¿sí? Adentro del cuerpo de la mujer, ¿sí? Ahora, Para eso vos tenés que tener la seguridad de que tu pareja y vos no tienen ninguna enfermedad, y de la confianza de que ninguno de los dos se va a enfermar ni se va a contagiar por un tercero. Y sí. Claro. No, claro. Pero igual no, el de uno dice, no es exactamente que no te vas a quedar embarazada, porque también se te puede mover. O hay un porcentaje. Hay cierto. Es un método anticonceptivo, pero que no tiene 100% de seguridad. 90 y algo, ¿no? No, 95. 95%. O sea, sí, cada 100 hay 5 que te pueden fallar. Claro, como claro. Me conciencia de eso, está complicada el asunto. Bien, ese sería el DIU. El diafragma. ¿No es que lo mismo? No, el diafragma se lo colocó a la mujer antes de tener relaciones. Se lo coloca a ella. No, una barrera física, ¿sí? Que se coloca en el fondo de la vagina. Es un poco incómodo, ¿sí? Pero lo que tiene es que después se quita y lo utiliza la mujer a gusto y placer, pero no necesita la intervención de un médico, salvo que se mueva de lugar o se meta más de lo que tendría que hacer, entonces hay que ir al médico para que te ayude a sacarlo. ¿Qué puede suceder? No, yo no lo conozco. Algunas se agarró en la panza así como diciendo, no. Sí, pues esas cosas que pueden pasar. ¿Sí? Todo puede ocurrir. Siempre es necesario mantener la calma y por eso antes saber para no mandarse macana, digamos. ¿Sí? Bien, preservativo femenino. ¿Ah? Sí, lo conozco, más o menos. Sí. Pero no, yo no conozco a nadie que use el preservativo. Es carísimo, por eso, básicamente. O sea, yo pregunté el otro día cuando fui a hacerme la acta médica, me preguntaba todo esas cosas, de la sexualidad, el sexo y eso. Pero me dijo que era muy raro. Es muy raro que se utilice. No hay. ¿Será cómodo? Porque. Dijeron que, no sé si es más grande que el del. El del hombre. Muchos lo cortan. Cortan el preservativo del hombre. Y lo abren. Bien, ¿para qué eso? Para prevenir. Eso es una animalada. No, es una animalada. No, pero si alguien quiere tener relaciones con oralidad, ¿sí? Y quiere darle a otra persona sexo oral, la única forma de cuidarte es poner una barrera de látex. Entonces muchas veces lo que hace es cortar el preservativo, ¿sí? Y usarlo como una barrera, como si fuera un film sobre la piel del otro. Ahí sí, pero cuando es vaginal no te cuida nada. No, bueno, lo que pasa es que si vos usás el preservativo femenino, lo que tiene el preservativo femenino es que es más grande, cubre los labios, ¿sí? De la vagina, y tiene una cavidad un poquito más ancha que el preservativo del hombro, con lo cual puede quedar colocado, y lo que tiene es una especie de argolla que se puede colocar en el fondo, ¿sí? Que va a hacer que quede introducido dentro del cuerpo de la mujer. Y se quede quieto, porque si no... Exactamente, va a ser estable, digamos, ¿sí? Y como es mucho más grande, entonces queda sostenido en el cuerpo de la mujer, después se saca, y lo que tiene el preservativo femenino, que es muchísimo más caro, es que se puede higienizar y se puede usar 2 o 3 veces. No se puede usar 80, pero 2 o 3 veces, si lo lavas, como dice ahí, solo con material neutro, sin utilizar nada que dañe el látex. Es un látex más grueso. Sí, el preservativo de hombre... A mí me dieron una charla también cuando yo hacía fútbol. Uh-huh. Ahí a la vuelta de mi casa hay un centro donde te hablan de todo, que te dan información de todas las distintas clases de métodos. Y contaron que también era muy raro. Habían personas del exterior del país que también hablaron y que no lo conocían al preservativo de mujer. Claro, ahí, de hecho, como es muy caro, es muy costoso, ¿sí? No está muy difundido. Claro. Y la otra cuestión es que no es tan cómodo y tampoco es de uso habitual, digamos, no ha tenido la costumbre, ¿sí? No se ha generado una costumbre arraigada culturalmente, sobre todo en los pueblos latinos, no funciona. Sí, no había funcionó. una que era que nos estaba enseñando, que decía que allá no se regala, en Estados Unidos, era de Estados Unidos, que no se regala, ahí se compraba nada más. Uh-huh. Que era muy raro, que allá le salía todo caro y acá te lo regalan todo. De hecho, nosotros tenemos acceso a los preservativos masculinos comunes, digamos, ¿sí? Gratis en cualquier salita, hospital. Pero hay veces no te lo quieren dar, es como un maltrato. No sé por qué, pero no te lo dan. Es como que te dicen que sos menor de edad o que te meten alguna excusa. No, bueno, cuando pasa eso, hay que llamar al... ¿Cuál es el 117? ¿Es el número...? Sí. ¿Sí? Y decir, ¿dónde es que te están negando? El 147 es el de la niña juventud. La niña joven. Porque digo, cuando a vos te pasa que te niegan ese producto, vos tenés que decir, ¿en qué horario fuiste? ¿sí? Y que, por favor, alguien chequee, porque vos tendrías que tener acceso en dispensarios, en hospitales, ¿sí? Y hay algunos lugares de divertimentos donde habitualmente también se distribuye, que es a veces en la puerta de los boliches, a veces adentro de los boliches. Hay muchísimos boliches que tienen preservativos adentro, pasa que uno ni se entera. Pero no gratis, los ¿eh? Boliches. O sea, sí. Tiene que poner un peso. No, hay un montón de boliches que lo tienen en las barras, pasa que uno no los ve. Y los pide. Aparte, como no es obligación, no es que en todos los boliches lo tenés, es solamente si el dueño del boliche se copó y dijo, sí, tráemelo, yo lo pongo, lo distribuyo. Pero el tema es ese, que estar así, poner en una barra, así suelto, lo puede tocar cualquiera, le puede pasar cualquier cosa, ¿cómo sabes que sirve el preservativo? Claro, o sea, a mí también mis amigas me dijeron que, bueno... Yo tampoco, no sé si me arriesgaré mucho a usar eso, por cierto. Porque me dijeron que por ahí puede estar pinchado, pues tan roto, y arriesgarse, yo prefiero directamente, por lo que me dijeron y todo eso, prefiero directamente ir a comprarlo. Está bien, si te da más seguridad. Mira, nosotros en el Ministerio de Educación, en el segundo piso y en el octavo piso del edificio, no, en el sexto piso, hay una especie de cajita que tiene un montón de preservativos y la gente que trabaja en salud, precisamente, cada tanto la llena, y el que quiere va y agarra. Sí, y uno ve que cada tanto viene gente que es del tercer o del quinto piso, que no son de los segundo y del sexto, y que cuando pasa se lleva preservativos. Y a mí me parece lo más sano y lo mejor. Sí, digamos. Pero también boliche... pero te dicen también, un momento que las cosas que te dicen, pensé, bueno, yo, o sea, yo lo usaría, pero el miedo ese a que te dicen todo, dime, ah, no, nah, yo lo usé y por ahí estaba pinchado, qué sé yo, te da como también la cosa, claro, de... Como miedo. Claro. Pero no. Yo ponerle los preservativos, necesitan cuidados, tiene que ser, no tiene que estar en zona húmeda y esas cosas. Y el boliche, yo no sé dónde estuvo, quién lo tocó, qué pasó, no sé, no estoy seguro. Ah, bueno, si no te da seguridad, lo otro es comprarlo en una farmacia, ¿sí? O en un... Sí. En un drugstore. Bien, ¿qué otros métodos conocen? Por ahí había algunos que me parecía que era valioso, por lo menos reconocer que muchos de nosotros ni habíamos escuchado hablar... Sí, algunos eran los parches, habían hablado antes. Ah, sí, antes que estábamos fuera del aire. ¿Qué es un parche? Yo no los conozco. Los parches se usan, se usan, digamos, de otra forma, que es que se pegan en el cuerpo, se pegan, digamos, durante 3 semanas, y hay una semana que no se pegan, digamos, es más parecido a las pastillas anticonceptivas, y se supone que cumplen la misma función. Lo que pasa es que lo que sucede es que hay mucha gente que... desconfía, digamos, tan acostumbrada a las pastillas y demás, que no entiende cómo a través de un parche no estás teniendo un método anticonceptivo. Y yo puedo decir que lo usé y funcionaron. Sí. Bueno, de pero hecho, es otro método, digamos, es más cómodo en el sentido de que vos te lo pegás y por una semana te olvidás, no te tenés que acordar de tomar la pastilla. Ahí pregunto varias cosas. ¿No se despega el parche cuando te bañás? No, porque yo de hecho nadaba en ese momento, fue la primera pregunta que hice, y no se despega. Bien, ¿no te lastima la piel? No. ¿Y qué trabaja a nivel hormonal sobre el cuerpo? Claro, son hormonas, nada más que en lugar de... Viste, hay gente incluso que no puede tomar hormonas de esa forma por otras razones. Entonces es la hormona que, digamos, se incorpora de manera dermatológica. No, dermatológica, sí, de la piel. ¿Lo utiliza solo la mujer? ¿O... Sí, hasta donde sé. Bien, porque hay otros métodos. Muy pocos métodos, aparte del preservativo, son responsabilidad de utilizar por el hombre, ¿no? Sí, es... No, del preservativo solo. ¿Qué otro método hay? No, hay pastillas para hombres, no se usan en Latinoamérica, olvídate, no hay casi ningún hombre latino que esté dispuesto a bajarle la motilidad a sus espermatozoides por medio de una pastilla. ¿Qué? Que es complicado. No sé si es complicado, es tan complicado como pedirle a una mujer que ella inhiba que bajen sus óvulos. Es como que tengas que tomar una pastilla por cualquier otra cosa otro día. Lo que pasa es una cuestión, digamos, que tiene que ver con esto, me parece que dice Cristian. El tema es que como de la sociedad, o sea, ¿por qué a la mujer se le puede pedir que no le bajen sus óvulos y lo que haces es llenar hormonas para evitar eso, y al hombre no le podés pedir que tome una pastilla solo para que baje la motilidad de sus espermatozoides? El tema es que en la sociedad ya está como que la mujer tiene por eso dije cosas. En Latinoamérica, en los pueblos latinoamericanos, olvídate. Pero en realidad es una irracionalidad. ¿Por qué si se le puede pedir algo así a la mujer y no algo así al hombre? Y porque ya está estipulado así, lo hicieron así. ¿Y está ahora bien? No está bien, pero acostumbrarse ahora a algo nuevo. ¿Vos tomarías la pastilla? Machista. Creo. Bien, hay otras que son intervenciones, ya intervenciones médicas, quirúrgicas, ¿no? La barra. ¿Qué es la barra? A ver, contame. Este es un método nuevo que nos está contando. Nos desarrollan aquí. Bueno, es una barrita como un tubito finito, chiquitito, chiquitito, que te hace... Ella señala con los dedos como si fueran unos 3 centímetros aproximadamente. Una pequeña barra de 3 centímetros. Bien. Que lo que hacen es, bueno, te hacen los estudios antes para ver si sos alérgica a algo. ¿Viste? Tenés que tener cierto peso también porque lo que haces te hace querer comer mucho y te hace engordar más. Y... No es para mí. No, pero digo, las pastillas también, digamos, generan cambios hormonales. Sí, claro, y todo, pero eso lo que hace es más, te hace engordar más. Por eso es que tenés que ser... Te abre el apetito. Y lo que hacen es te hacen como una intervención, te cortan con bisturí. En el brazo. En el brazo. En el antebrazo. Claro. No, en la parte de adentro del brazo, a la altura del bíceps. Claro, y te lo ponen ahí y... Te lo cosen o no sé. Te lo meten adentro de la piel. Claro, te lo meten adentro de la piel. ¿Y cuánto tiempo es que dura? Y eso dura 3 años. Por eso es que tenés que estar bien segura para hacerlo, porque como es nuevo y hay pocos, no se lo ponen a todos. ¿Y es muy caro? ¿Lo paga el Estado? Lo paga el Estado. Ah, mira. Es una forma, entonces es un método anticonceptivo a más largo plazo, digamos, tiene 3 años de duración. Claro. Lo utiliza la mujer, se coloca en el brazo. Sí, y lo tiene que colocar un médico en una intervención quirúrgica. Claro. ¿Y es muy eficaz eso? Sí. Y seguramente sí, porque claro, las hormonas están ahí adentro, como se te escapa. Es como un GPS. Pero sí. Lo que siempre preguntan, lo que yo le pregunté a la ginecóloga era si no se corría. Y dice, no se corre. Ahí. Yo te lo coso bien, me dio miedo. ¿Cómo es que te hace no tener hijos? O sea, ¿cómo es que...? No, yo calculo, por lo que cuentan, si lo mismo que debe ser el mismo principio de la pastilla, que lo que modifica es las hormonas. Cuando vos inhibís una hormona y elevás la circulación de otra, lo que pasa es que el cuerpo en algún momento te empieza a tener como otras señales. Entonces, esa señal que le decía, ahora los óvulos tienen que bajar, no baja. Entonces el óvulo se queda piola donde está. ¡Es dictador! Es así, le cambiaste, pero por eso es que hay también esto que nos planteaba ya él. Hay una especie de revolución dentro del cuerpo. Por eso es que yo planteo, ¿por qué se le puede pedir a la mujer que ella, en su cuerpo, haga esta intervención, sabiendo que le va a dar calor, le va a dar alambre, la puede llegar a hacer engordar, en algunos casos le puede salir más bello, le pueden tener más granos, le pueden pasar un montón de cosas? ¿Por qué no nosotros los varones? Como los cambios de humor. Yo el otro día, en una charla así entre amigos... Ya está hablando otra cosa ya. Estábamos en sábado a la tarde con un amigo hablando. Y un amigo salta así, que como se fue de viaje, dice que en otro país hay unas secciones también para los hombres. Sí. Que funciona como las mujeres, o sea, se las ponen en la cintura y se lo ponen en los rumores cada 3 meses. Todo para que también no den espermatozoides. Claro. Yo me quedo con la boca abierta. De hecho, no, es que son anticonceptivos masculinos de forma química, ¿sí? ¿Pero no los hace funcionar o no los hace salir? No. Lo que hace es inhibir el movimiento y la vitalidad de los espermatozoides. Vos eyaculás del mismo modo que siempre, no te cambian nada de tu mecanismo, digamos, de erección y el funcionamiento físico. No tenés ningún cambio en eso. Lo que sí va a cambiar es que la vitalidad de los espermatozoides se va a disminuir y la motilidad. Entonces es imposible que lleguen hacia... la posibilidad como los debilita no le permite después no llegar al óvulo. No, así claro, no, pero igual imposible es nada. Sí. Fíjense, por ahí nos decía el operador técnico, y ya vamos al corte y vamos a escuchar algo de música, que existe también la posibilidad de hacer otras intervenciones quirúrgicas donde están la ligación de trompas, sí, que ya son como más definitivas. Eso es que no quiere tener hijo más. No, ninguno. Bueno, después 7, 8 hijos, capaz que está bien. Claro. Pero mira, si tuviste ese, si ponele que la tenés un año y después querés tener hijos, ¿cómo? ¿Te lo sacas? Y por eso es que tenés que estar bien segura de ponértelo, porque es algo que es muy caro y no se lo ponen a todos por eso. Pero igual ella preguntaba la barra. Igual dura 3 años, te está diciendo. O sea, que en 4 años podés tener un hijo. La historia es muy distinta a la ligación de trompas, ¿sí? O cuando uno corta los conductos deferentes, porque lo que pasa es que esos son irreversibles. Igual es mucho más difícil. Recién contaban que en casos, contaba, no sé cómo era tu nombre, Evelyn contaba un caso de ligadura de trompas, que así todo quedó embarazada, que se lo había hecho porque no quería tener más hijos. Entonces yo le decía, probablemente ahí está mal hecha la intervención, porque es muy difícil que si tenés una ligadura de trompas, digamos que es embarazada. Le sale un corredor de autos. Claro. Bueno, vamos a hacer un poco de descanso porque ya nos estamos desmadrando aquí. Vamos a escuchar algo de música. Tenemos ahora un tema de No te va a gustar, Cero a la izquierda. Nosotros continuamos con más Horas Libres después de escuchar algo de música. Haciéndonos un poco el recreo aquí en esta hora libre, donde estamos con los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Instituto Escolar número 13, Manuel Mujica Live, los chicos del Comercial número 6 América, trabajando sobre aquello que habían en algún momento discutido y generado ahí con una entrevista a una psicóloga y a una doctora, a María Carpeneta y a Mariana Blasher, los chicos de la Escuela Comercial número 21, Hipólito Bouchard, del Distrito Escolar número 11, hoy en Hora Libre con la posibilidad también de hablar con cierta libertad de algunas cosas que habitualmente nos costaban. De hecho, empezamos como con mucha vergüenza y después ya empezamos como a hablar y empezamos a soltar algunas cuestiones de eso que nos interesa y que por otra parte muchas veces nos preocupa, ¿no? Nos quedamos hablando fuera del aire, pero me parece importante hablarlo con los oyentes, que muchas familias de ustedes también evalúan la posibilidad de hacer la ligadura de trompas, ¿sí? Por cantidad de hermanos, por cantidad de situaciones, o porque se las proponen en el hospital, ¿sí? Ahora también nos contaba ahí César que hay gente que quiere irse a hacer la ligadura de trompas y resulta que en el hospital dicen, no, pará, sí, tenés que ir al psicólogo, te espera hay un tiempo. Que no se los hacen. Que los médicos, claro, no quieren hacerlo. Que no se lo quisieron hacer antes. Mira, ¿cuál es la excusa para no hacerlo? No sé, le directamente le dijeron que no, que era muy joven y que no hace falta que se lo hagan. Tenés toda una vida por delante. Y tú vos. Bueno. Si no, apelan a si vos después te arrepentís, es como que es un método que no tiene vuelta atrás. Entonces sí. Es como que vos estás tomando una decisión en la que yo imagino que también circula esta cuestión de vos te lo haces y después se te ocurre hacerle su juicio porque te hicieron algo que no te habían avisado. No sé qué circula por el imaginario, pero imagino que debe tener que ver con eso, ¿no? Más de otras cuestiones. ¿Cuántos años tiene tu hermana? No, mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cuántos años tiene? 45. Ah, re chica. Antes de que diga que es muy grande. Pero a esa muy altura, joven. Si querés no tener más hijos, ya es pues, una decisión tuya. Pero no ahora, era cuando era más joven todavía. Tenía 36 por ahí. No, pero bueno, y de hecho, vos estabas contando que en tu familia acaba de llegar un hermanito. Sí, mi sobrino. A tu sobrino. Y ahora, cuando llega a una vida así, empiezan a pasar algunas cosas. A uno se le movilizan estas cosas de, bueno, capaz que está bueno tener un niño más en la familia, qué sé yo. Pensá que una mujer a los 30 y pico años dice, no, yo no quiero tener más hijos, qué sé yo. Y después pasa esta circunstancia familiar. También es cierto que, mirá, si vas al médico y le decís 4 o 5 años después, no, yo ahora quiero quedarme embarazada, tipo, dice, no, yo te ligué las trompas, fue. Claro. Fuiste. No, bueno, es irreversible. No, igual bueno. Ella, mi hermana tiene 3 con este, así que ella no quiere más nada. Claro, tu mamá ya tiene 3. Mi hermana. Tu hermana ya tiene 3. ¿Vos cuántos hermanos tenés? Yo tengo 11. ¿11 hermanos? Sí. Claro, por eso tu mamá quería ligar. Claro. Y encima le dijeron, por ahí tenés ganas de seguir teniendo pibes. Claro. ¿Voy a los gemelos? Es que son 12 nada más. Tiene una docena de hijos, solo una. Lleguemos a 15 y ya tenemos un equipo y los suplentes. O sea, mi mamá se hizo la ligadura de trompa. Mira. ¿Y hace mucho? Sí, hace 4 años. Mira. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 9. Okay. Bueno, ahí César, yo lo que te digo es, parece que no hay tanta objeción cuando son más de 9 o 10. El problema es que tu amiga tenía 2 hijos nada más. Claro. Bueno, se puede hacer tener un equipo. Me viene con una pequeña familia tipo, ellos no, de hecho que tiene una pequeña familia numerosa. Vos tenés 11 hermanos. Sí. ¿Y vos tenés 9? No, 8. 9, y uno con el que falleció más de 10. Ajá. Ven, son muchos. Digamos, hay como también una diferenciación de densidad demográfica familiar. No sé cómo explicarlo. Digamos, de cantidad de gente. Nosotros somos y mandamos a los hombres porque son 4 mujeres. Después son 2. Somos mayoría, somos votación y democráticamente siempre ganamos. Tiene la mitad del Senado más 1. Claro. Bien, fíjense que se empiezan a jugar algunas cuestiones, ¿no? Por ahí, vos me decías que no trabajaron en algo de la ley, pero sí yo quisiera por lo menos, a ver, si en las escuelas que nos están escuchando, los oyentes, ¿cuáles son las leyes a nivel nacional, al menos el número y de qué se trata, qué dice, como para que la gente pueda saber a dónde buscar más información, cómo se regula esto en Argentina? Yo estuve buscando y saqué lo más importante de lo que era la ley, porque la ley se creó en el 2008, ajá, que es con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. O sea, el objetivo era coordinar y simplemente cómo evaluar y la diferencia de acciones sobre la temática en todo el país, o sea, la forma de cómo poder ejercerlos. Ajá. Después también dice que el programa nació, o sea, después de una ley que es la 26.150, que establece que la responsabilidad del Estado es hacer cumplir los derechos del niño y las niñas y el adolescente al recibir la educación sexual integral, que es, entre paréntesis. Bien, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir estos derechos y de que circule la información. ¿Eso se puede hacer vía Ministerio de Educación o se puede hacer vía radio o en charlas o en centros, o sea, culturales o en lo que fuere? Sí. ¿Sí? Sí. Igual lo que está estipulado es que en todos los niveles de la educación y en todas las escuelas, tanto de gestión pública como gestión privada, tiene que haber educación sexual obligatoria, cosa que en general no se cumple. Está pasando. ¿Sí? Ahí hay algo desde los 4 años, me aclara. Sí. Digo, hay algo muy interesante que es, en realidad el Estado regula, pero hay instituciones que están obligadas a tener que tener una política interna, ¿sí?, donde se trabajen con estos lineamientos. Las escuelas privadas, sean confesionales o no, las escuelas estatales, ¿sí? Nadie puede decir, bueno, eso es una escuela privada de gestión pública, no existe eso. Una escuela privada, ¿sí?, tenga la gestión que tenga, mixta, privada, corporativa, no importa, tiene la obligación en la Argentina. O sea, todas las escuelas tienen que... Bueno, ¿sabes que los católicos tienen hijos también? No, tienen... Y también se afectan. Y ni hablar de que también tiene relaciones, te juro. Esta ley. O sea, yo tengo vida sexual activa. Yo tengo amigos que van a la escuela católica y también la ley tienen, también está también tienen. En todos lados. Yo tengo a mi primo que tiene 11 años, va a una escuela privada, el séptimo, y le hace dos semanas creo que tuvieron... Una charla. Yo, de hecho, en ese sentido tengo que ser sincero. Yo estudié en una escuela católica y en mi escuela se discutía y se hablaba de esto. Mi escuela era rara, digamos. En mi escuela vos podías discutir muchas cosas que en otras escuelas no pasaba. Yo soy un tipo grande, tengo 41 años, no soy viejo ni nada por el estilo, antes que me digan algo. No, sos muy joven. Igual también hay una cuestión, que el tema es cómo se implementa esto, claro. ¿No? Y en algún momento habíamos trabajado en un espacio como de capacitación que había dos formas, como materia o transversal. Uh-huh. Y decían que cuando se hacía como materia quedaba como medio aislado, uh-huh. Lo agarraban en general los profesores de biología, uh-huh. Entonces se limitaba mucho al tema del cuerpo, y hay un montón de otras cosas que no se trabajaba, como es la sexualidad, que tiene que ver con la identidad y no precisamente con lo biológico y demás, que hoy hasta se discute lo biológico, podríamos decir. Obviamente. Y por otro lado, que de manera transversal no lo agarraba nadie. Uh-huh. Porque al ser tan transversal, terminaba siendo algo que quedaba como medio diluido, y como esto. Justamente, y volviendo como para cerrar, lo que veníamos hablando, que es un tema tabú y que no es tabú solo para los adolescentes, sino para el adulto que se tiene que hacer cargo de encarar ese tema, entonces queda en la nada misma y por más que haya una ley, no se termina implementando. O sea, se complica para todo, no es fácil ni hablar, ni explicar, ni recibir. No nos queda nada de tiempo, pero acabas de decir algo ahí. Si es difícil para todos, ¿qué debiéramos hacer nosotros? ¿Qué le podríamos decir a nuestros oyentes que nos están escuchando? Ya se termina el programa. ¿Qué le podríamos dejar en la cabeza como para poder hacer que esto sea más sencillo y más viable? ¿Sí? ¿Qué sería interesante tener en cuenta que quisiéramos decirle a nuestros oyentes? Que se saquen el miedo de preguntar. Que busquen información. Claro. Mejor estar informado. Claro, no solamente se puede charlar así, sino que también hay muchos en internet mismo, se puede buscar información. O en los folletos que reparten las salitas, los hospitales. Que directamente iba a ver un médico. Que no todos van. Entonces, por eso es que se puede ver documentales o leer o... charlarlo con otra persona y no. Y la otra es ser respetuosos, ¿no? Claro. Respetuoso del otro y de las otras y de los otros. ¿Sí? Más allá de las elecciones, las posturas y la forma en la que puedan organizar su vida, saber que todos tenemos una vida sexual activa y que necesariamente necesitamos ser amados, amar, expresarnos y ser respetados y respetar a los otros. Y lo mejor que hay es poder expresarse, ¿sí? Y poder preguntar y poder disfrutar del propio cuerpo y de la propia psicología y de la propia sexualidad. Cada uno va a tener su vida. Totalmente. Chicos, muchísimas gracias por venir, gracias por el aguante. Gracias a los profes. En serio, ya no nos queda nada de tiempo, ya me está diciendo, ya estamos pasado un minuto. Así que nosotros nos vamos a despedir de los oyentes cuando nos vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chao.